Saludos, muy buenos días. Esta mañana abríamos nuestro informativo comarcal con esta noticia que hacía alusión a que el Ministerio de Cultura concede los premios María Moliner de Animación a la Lectura en el proyecto en el que participan municipios con menos de 50.000 habitantes. Habían 504 proyectos presentados, se seleccionaron 350 ganadores que recibirán un lote bibliográfico de 200 libros y los tres premiados en las diferentes categorías recibirán además un premio en metálico de 12.000 euros cada uno. En la provincia de Alicante, 17 localidades fueron seleccionadas, premiadas, tres de ellas de la Vega Baja, Bigastro, Albacete y una de ellas es, de las tres, de las que nos falta, es San Miguel de Salinas, que se ha llevado un premio a la labor bibliotecaria con el proyecto Biblioblog en el web blog de la Biblioteca Municipal de San Miguel. Por eso tenemos aquí a Graciela, que es la bibliotecaria, para que nos cuente un poco en qué consiste estos premios y estos concursos y estas Buenos cosas. Días, Lito. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, estos premios los hace el Ministerio de Cultura y los viene convocando ya, pues yo creo que tienen 10 años. Bueno, sí, es el décimo que se concede. Es un premio anual y nacional para todas las bibliotecas de toda España, pero con la característica de que el municipio sea menor de 50.000 habitantes. Y entonces, pues son premios que vienen muy bien porque son premios que lo que consiguen y lo que quieren es incentivar que en estas bibliotecas más pequeñas, que siempre tenemos menos recursos, pues se muevan un poco, se hagan actividades, se hagan un trabajo bibliotecario pues de mayor calidad y bueno, que estemos un poco incentivados para hacer cosas interesantes para los ciudadanos, para la gente que nos visita y al mismo tiempo poder vernos un poco recompensados en estos premios anuales que concede el Ministerio de Cultura. Sí, ¿qué hay que hacer para que pues simplemente haya este reconocimiento? Para pues que se dan premios a tres modalidades diferentes. La modalidad de animación a la lectura, la mayoría de todos estos 500 proyectos que se han presentado, yo tengo aquí el listado y la mayoría son proyectos de animación a la lectura. Pues se han hecho, son programaciones anuales que hace cada biblioteca o cada concejalía de cultura del municipio relacionadas con la animación de la lectura. Entonces, pues tú simplemente lo que tienes que hacer es cuando sale la convocatoria de estos premios, enviar tu proyecto con los objetivos bien clarificados, o sea, explicando cómo ha sido ese proyecto y cómo se ha llevado a cabo, cómo se va a llevar a cabo, con las actividades que se van a realizar. Es decir, son proyectos de animación a la lectura que pueden incluir muchísimas cosas, desde presentaciones de libros, ferias, cuentacuentos, bueno, no sé, infinidad de actividades. O también se da esa modalidad de premio. Y luego existen dos más, que son la de labor bibliotecaria, que se premia un poco una labor como un poco, digamos, extra que hace esa biblioteca en favor de lo que es los servicios bibliotecarios. Uh-huh. Y también se está dando un premio muy interesante que es el premio a la integración social. O sea, actividades que se están haciendo en bibliotecas municipales cuya finalidad es conseguir una mayor integración social de todas las etnias, pueblos, culturas que cada vez tenemos en la mayoría de poblaciones más, que cada vez estamos viendo más esa mezcla, ¿no? Entonces son integración social, labor bibliotecaria y animación a la lectura. ¿Y entonces el premio que nos han dado en qué consiste? Entonces, pues nosotros, bueno, la biblioteca hizo una página web que puso en funcionamiento a principios, creo que en marzo de este año, en el 2007, y entendimos que esa página web se encuadraba dentro de lo que era una labor bibliotecaria un poco más de trabajo de calidad, para acercar más la biblioteca a los usuarios, con la serie de objetivos de darle un poco de más calidad, en definitiva, a la biblioteca y de acercamiento a la gente por medio de Internet. Entonces, se presentó ese proyecto de web de la biblioteca, uh-huh, donde pues tenemos información, noticias de todo lo que sucede en la biblioteca, donde también tenemos un apartado sobre el municipio, donde vamos recopilando noticias, artículos de interés sobre cosas culturales e incluso también un poco etnológicas de nuestro municipio, con la colaboración de algunos articulistas que nos están ayudando a ir ampliando la información. Es decir, es una web de la biblioteca donde también se da información de las novedades que tenemos en la biblioteca, donde se puede consultar el catálogo. Sí, eso te iba a preguntar. A través de internet se puede acceder. Exacto, se accede a la web. A lo que es el material bibliográfico. Exacto, que todo, puedes consultar todo lo que tenemos en todo el fondo que tenemos en la biblioteca, si está prestado, si no está prestado, es decir, muchísimas cosas, que esto también se hace gracias a la colaboración de la Generalitat Valenciana. Sí, el catálogo lo tenemos en la web gracias a esta colaboración. Sí, hace unos años a las bibliotecas, no solo estas sino a otras, llegaban casi semanal o mensualmente muchos lotes de libros y demás. Esas políticas han cambiado. Esas con políticas respecto... cambiaron, sí, hace mucho tiempo. Eso, al principio, bueno, yo llevo trabajando ya en esta biblioteca muchos años y sí que es verdad que al principio, bueno, el gobierno de la Generalitat era diferente, las políticas culturales también eran diferentes y entonces se enviaban mensualmente un lote de libros, de novedades que ellos consideraban podían ser interesantes para los ciudadanos de las localidades. Lo que pasa, bueno, esto se fue modificando y luego entendieron que quizás era mejor que la propia biblioteca fuera la que comprara sus novedades, ¿no? Pero claro, esto tiene dos lecturas. Por un lado, no nos enviaban, dejaron de enviarnos esos lotes bibliográficos mensuales y se cambió por una ayuda anual económica para compra de libros. Por lo que pasa que esta ayuda, pues claro, ha ido mermando paulatinamente año tras año, ¿no? Y bueno, se ha quedado un poco... Es una ayuda mínima, es una ayuda, la verdad, muy escasa. Tengo que decir, esto es por parte de la Generalitat, pero tengo que decir que el Ministerio de Cultura, ya a nivel estatal, el Ministerio de Cultura este año aumentó esa dotación económica para fondos, lo aumentó, pensando que las bibliotecas, pues hay unos estándares que tenemos que tener, que deberíamos tener todas las bibliotecas, aunque sean pequeñas y municipales, de no sé si son 3 libros por habitante. Entonces, para acercarnos todas las bibliotecas a ese estándar, pues el Ministerio de Cultura ha aportado este año y lo hará al que viene una ayuda económica para aumentar esas ayudas de la Generalitat. A nosotros ya nos está afectando, ¿no? Sí, sí, a nosotros ya nos recibimos. Sí, se puede decir, fueron 3.800 euros. Bueno, una de las luchas que llevan prácticamente todas las bibliotecas de España, creo yo, es esa lucha porque no se imponga el canon. ¿Cómo va el asunto este? Pues el asunto, seguramente, y como la ley está, me parece que ya está todo aprobado, pero nosotros seguimos en la brecha de exigir que ese canon no se pague. Es decir, el canon significa que de cada libro que se preste en una biblioteca se le va a dar, en principio, un 20 céntimos, no sé, pueden ser más, pueden ser menos, pero rondará por ahí. Es decir, hay que pagar por cada libro prestado 20 céntimos a las sociedades de autor, o sea, a Cedro en este caso. Un poco alarmante, ¿no? Yo pienso, vamos, no le vemos ni pie ni cabeza, o sea, yo por prestar a Cervantes, o sea, me parece, no sé, o sea, que una sociedad privada se lleve 20 céntimos por prestar un libro como... De todas maneras, eso no va un poco en contra del fomento de la lectura, totalmente, digo, pregunto, ¿no? Porque... claro, ellos se maquilla todo diciendo, no, el ciudadano que no se preocupe, que no va a tener que pagar esos 20 céntimos el ciudadano, pero bueno, al fin y al cabo, ¿quién lo va a pagar? La administración, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, y eso va a significar, si ya nos van recortando en cultura siempre fondos, pues seguramente, vamos, seguramente lo que pensamos y los bibliotecarios, lo que va a suceder es que vamos a tener un recorte todavía mayor para comprar más libros. Ya tenemos poco presupuesto, pues tendremos menos, es decir, no le vemos sentido ninguno. Además, cuando tú compras un libro ya has pagado esos derechos de autor, entonces es pagar dos veces por lo mismo y por usar y difundir la cultura. Entonces es un contrasentido para lo que entendemos que es y debe ser una biblioteca pública. Es un camino similar a la música y a otras. Entonces, a otras en este obras, en ¿no? esta lucha, hasta el 2008, todavía tenemos aquí en la biblioteca las hojas para recoger firmas, porque la idea es recoger 1 millón de firmas hasta, bueno, no recuerdo qué fecha de este año siguiente que viene, del 2008. Entonces, quien quiera y esté concienciado con este tema y nos quiera ayudar, pues que sepa que en la biblioteca todavía tenemos las hojas para firmar, para en contra del canon bibliotecario, ¿no? Bueno, hablando de nuestra biblioteca, ¿qué programación, actividades tiene a lo largo de un año o digamos de un periodo la biblioteca, y sobre todo conjuntamente con la Concejalía de Cultura, recordando otros cursos en los que se han hecho ferias del libro, en los que se han hecho algún concurso, alguna cosa? Bueno, aquí pues, a nivel local, como ideas para poder hacer cosas hay muchísimas. Lo que pasa, como en todo, una idea es fantástica tenerla y está muy, y se puede hacer, pero necesita siempre unos recursos humanos y económicos siempre detrás para hacerlo. Entonces, ahora mismo, como soy la única encargada encargada de la biblioteca, estoy yo sola, entonces el hacer una actividad extra, pues es complicado. Primero por el horario, que tienes que saltártelo un poco y hacerlo. Entonces, actividades antes se hacían, no hemos hecho muchas. Esta de hacer la web de la biblioteca, pues ha sido un poco también en plan, pues por voluntad propia y porque me apetecía y porque creía que era inconveniente tenerlo, tener una web de la biblioteca. Entonces, nos gustaría hacer pues cursos de informáticos, como de acceso a la informática, para gente mayor, por ejemplo, como hicimos el año pasado. Hacer una programación, nos gustaría, a mí me gustaría, y creo que sería conveniente hacer una programación cultural anual de actividades, pues desde cuentacuentos, desde presentaciones de libros, que si no pasa nada tendremos alguna pronto, pero todavía no vamos a hablar de ello porque queda confirmarlo. Entonces, lo ideal sería que a principios de año tú tuvieras una programación anual completa, pero para eso necesitas recursos y un apoyo, y por supuesto un apoyo de la Concejalía de Cultura, que es la que primera... Entonces, todavía no hemos podido tener un contacto con la Concejalía de Cultura para ver qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer durante el año. Entonces, pues a veces te encuentras ahí muy sola, sin recursos para poder hacer cosas que tienes en mente. Pues ahora que termina el año, a ver si el próximo año a ver qué tal si empezamos una programación interesante. A ver, ¿no?, si empezamos el año bien. También tenemos unos cuantos lectores interesadísimos y en una actividad que estaría muy bien y que a mí me apetece mucho empezar, que es formar un club de lectura. Bueno, es algo de leer todos más o menos el mismo libro, reunirnos cada cierto tiempo y hablar sobre ello. Pero todo eso requiere, por lo pronto, un auxiliar de biblioteca, sí, para ampliar horario. Tiempo y trabajo. Exacto, sobre todo, ¿no? Y recursos. Bueno, hace más de un año venías tú planteando en diferentes foros, incluido aquí en la emisora municipal, la necesidad de adaptar nuestra biblioteca a la nueva situación de San Miguel, sobre todo a nivel comunitario, a nivel comunidad valenciana, por nuestra integración en la red de bibliotecas. ¿Este proceso cómo va? Porque estamos oyendo hablar de él, pero no sabemos qué avances hemos tenido, qué plazos quedan, cómo funciona. Este proceso va parado, está parado, vamos, está parado desde hace mucho tiempo. El plazo que es, bueno, esto básicamente consiste en un real decreto que publica la Generalitat Valenciana exigiendo unos mínimos, bastante mínimos, que todas las bibliotecas deben cumplir. Nosotros, pues, no, de los tres grandes mínimos, pues no cumplíamos ni cumplimos todavía ninguno de los tres. Entonces, no se ha hecho nada. ¿Dónde está el atasco? Los mínimos son en el espacio, que tenemos que disponer de 300. Eso es complicado. Ese es el mínimo más complicado de solucionar, pero hace más de 4 años también yo realicé un proyecto, también el técnico municipal, es decir, que se movió un poquito esto para construir una nueva biblioteca con unos espacios adecuados y también espacios diferentes para cada tipo de usuario, lo mismo el espacio para los niños que el espacio de estudio, es decir, ahora tenemos un espacio común donde el niño tampoco se siente a gusto porque el mayor no puede estudiar porque el niño alborota, bueno, el problema de espacio principal, problema de horario de apertura, que también debemos abrir un poquito más de horas, pero para eso necesitamos más personal, para abrir más horas y para hacer todo ese tipo de actividades que cualquier biblioteca debería hacer. Y bueno, y la categoría del personal que está a cargo de la biblioteca, pues también debe cambiar. Entonces, en principio no se ha hecho nada, está totalmente parado. Lo único que se ha hecho ha sido cambiar el mobiliario, pero vamos, ha sido un cambio que hacía muchísima falta ya de muchos años, un cambio que ya nos dijo la inspectora en el 2003 que debíamos de haber hecho, y este año se ha podido hacer y ya está. O sea que necesitamos espacio, más horario y más personal. ¿Y el proceso está en vías de solucionarse? Yo espero que sí, aunque sea, vamos, deprisa y corriendo y como se pueda. ¿Cuándo se termina? Espero que sí, el plazo se termina en junio de 2008. O sea, está ahí mismo ya. Está ahí ya. Esto quiere decir que si no hemos firmado el nuevo convenio porque no cumplimos esta serie de requisitos para esas fechas, pues dejaremos de estar dentro de la red bibliotecaria valenciana. Dejaremos de tener el catálogo común este que podemos consultar ahora en internet. Dejaremos de poder trabajar como estamos trabajando ahora en común. Este tipo de actividades que se han premiado ahora en estos premios del Ministerio de Cultura... No tendríamos acceso tampoco. Exacto, a subvenciones no. O sea, dejaríamos de recibir las subvenciones de la Generalitat y todo esto porque no seríamos una biblioteca independientes, ahí apáñatelas como puedas. En términos deportivos seríamos de segunda división. De segunda, no sé si llegaríamos a segunda. O regional. No sé si llegaríamos a lo mejor segunda. Regional. y eso, el plazo está ahí. Pues nada, Graciela, esperamos sí que la próxima vez que vengas a decirnos, pues ya hemos hecho alguna cosita sobre todo en lo referente a la integración en la red de bibliotecas valencianas. Pues nada más, Graciela, muchas gracias. A vosotros. Y felicidades por el premio. Felicidades a todo el pueblo de San Miguel, porque vamos a tener de golpe más libros, 200 libros. Más libros más. Sí. Y espero que todos los lectores pues aprovechen esos nuevos libros para fomentar la lectura. Graciela, muchas gracias. Gracias a ti, Lito. Hasta luego. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you.